Buenos días, buen lunes para todos, que tengamos una buena semana. Y en materia económica, algunos de los títulos los estaba dando Jorge recién. Los amigos de InfoM estaban poniendo en los títulos que hoy en el mes va a venir un aumento para lo que sería aquellos autónomos, aquellos que pagan la jubilación por afuera, que trabajan en forma independiente. Y recordemos esto, cada vez que se da la buena noticia, que es que hay un aumento para los jubilados, aumentos que se dan en mayo y en septiembre de todos los años, en ese mismo momento la ley fija que se ajustan los montos de lo que tienen que pagar los trabajadores autónomos. Y no solamente es que se ajustan los montos que los trabajadores tienen que pagar, sino que hay que hacer lo que se denomina una recategorización. Con lo cual, esto que si bien salió, es una noticia que salió desde el, repito, que la ponen los chicos de InfoM y que lo sale de a través de la AFIP, no es ni más ni menos que algo que ya viene contemplado desde hace años y que está previsto en la ley. Es decir, repito, que cada vez que escuchemos la buena noticia que hay un aumento de los jubilados producto de esos dos aumentos semestrales que hay en mayo y en septiembre, automáticamente hay que se actualiza el monto a pagar de autónomos. Ese como primer dato. Un segundo dato que también está en todos los títulos nacionales es el tema que la AFIP suspendió a 8.000 monotributistas y los sacó de las bases de datos, los hizo caer, digamos. Bueno, acá vamos a hablar, son dos cosas distintas. Primer tema, ¿qué hizo la AFIP? La AFIP se fue a Mar del Plata, a Villa Gesell y Cariló. Se paró y a todos aquellos que tenían una moto de agua, un jet ski, un cuatriciclo, lo paraba, le pedía la documentación y chequeaba con la base de datos. Si de acuerdo a la base de datos esa persona no podía justificar ingresos tales que les permitiera no solamente comprar el ese vehículo, sino también el tema del mantenimiento, la AFIP, como primera medida preventiva, le suspendía el CUIT y luego, en algunos casos directamente, los excluía del monotributo. Con lo cual, ¿qué pasa con esto? Primero, si yo tengo el CUIT suspendido, directamente, si yo emito una factura, esa factura al que me la toma porque yo le vendí, esa persona, si chequea la factura, que como tengo el CUIT suspendido, no me puede pagar porque no me puede comprar, en realidad, si yo no tengo el CUIT habilitado. Y el segundo motivo, el tema de la exclusión es, desde el momento que me excluyen, yo automáticamente estoy debiendo IVA y ganancias al Fisco Nacional. Con lo cual, todas las operaciones que hagan, aunque yo las haya facturado con una boleta C de monotributo, tengo que pagar IVA y ganancias. Entonces, mucho cuidado con esto. Nosotros desde hace años venimos hablando de esta columna de decir, guarda con el tema de los cruzamientos informáticos. Que la AFIP cruza datos con, por ejemplo, los bancos con los movimientos de las cuentas bancarias, con las tarjetas de crédito, con los movimientos de tarjetas, con las compañías de seguro. ¿De dónde más recibe datos la AFIP? La AFIP recibe datos que están obligados a informar los consorcios de lo que uno paga a despensas si vive en departamentos. ¿De dónde más recibe datos? De las escuelas privadas con la cuota que uno paga por los chicos que van a esas escuelas. Entonces, con todos esos datos, la AFIP tiene de un contribuyente lo que estaría gastando. Si eso después no cruza con lo que yo declaro de ingreso para poder justificar ese nivel de vida, automáticamente, primero, me suspenden el CUIT hasta que yo pueda justificar o regularice la situación. Y eso es lo que ha pasado este fin de semana. Repito, hubo entre Mar del Plata, Villa Gesell y Pinamar 8.000 casos de argentinos que no pudieron justificar con sus ingresos la tenencia de un cuatriciclo, un jet ski o una camioneta 4x4. Otro tema más que se dio a conocer también durante el fin de semana. La actividad en las estaciones de servicio, uno de los puntales más dinámicos de la economía acá, no pudo escapar a los efectos de la recesión. Un indicador importante así lo demuestra. Las ventas de nafta super, el combustible más utilizado por la clase media argentina, mostró entre enero y noviembre del año 14, sí, noviembre son los últimos datos oficiales que se dieron a conocer, el menor crecimiento de los últimos 10 años. Hay que remontarse hasta el año 2004 para ver un comportamiento tan austero de la demanda de combustible. Según las cifras disponibles hasta ahora, la venta de nafta super al mercado interno alcanzó los 5,5 millones de metros cúbicos, ¿sí? Y eso lo coloca un 1,85% por encima de los registros del año 2013, el año pasado. Sin embargo, está muy lejos de la mejor performance de la década, que en todos los años mostró un incremento importante en las ventas. En algunos de ellos el salto fue gigantesco. Por ejemplo, en el año 2008, recordemos que el año 2008 era el año de la crisis financiera de Lehman Brothers, para que nos hagamos una idea. En el año 2008, para los surtidores fue un periodo sobresaliente, con ventas en Argentina que crecieron un 24% por encima del año anterior. Entonces, si en plena crisis internacional que tenía las repercusiones en Argentina, el combustible en Argentina creció un 24% en el año 2008 contra el 2007, fijémonos lo que nos está pasando ahora, que en el 2014 contra 2013 el crecimiento fue solamente del 1,8%. Y podemos agregar que en 7 de los últimos 11 años el crecimiento respecto al año anterior siempre fue de 2 dígitos. Y ahora no solamente tuvimos de un dígito, sino más bien chiquito. Si nosotros miramos, en lugar de mirar las naftas, miramos las ventas de gasoil, el combustible habitualmente relacionado con el trabajo, las ventas se han caído un 2% con respecto al mismo periodo que el año pasado. Es decir, que en el tema de combustible, en el tema de surtidores, la actividad está bastante complicada. No solamente el año 2014 contra el 13 se cayeron las ventas de las naftas, sino también lo que se cayeron fueron las ventas de gasoil. Seguimos con temas más bien de análisis de economía internacional. Vamos a hablar un poco del tema de las reservas y tratar de profundizar un poco el tema de las reservas. En algunos lados ha salido que la Argentina alquila dólares. Con el tema este de cómo es el tema de ese gran titular que la Argentina alquila dólares. Lo que están queriendo decir, están hablando del famoso swap, el famoso ese cuasi préstamo que viene de China. ¿Por qué es alquiler de dólares? Porque China nos da su moneda, pero solo para que nosotros lo pongamos en las reservas y se pueda contabilizar en las reservas, pero solamente las voy a poder utilizar con el comercio con ese país. De ahí es que en algunos dicen es solamente una política de alquiler, o me la están prestando por un tiempito hasta que Argentina le tenga que pagar a China por alguna importación que hace. Pero gracias a esa política y a un renovado impulso al endeudamiento es que se está frenando la presión que hay sobre las reservas. Indudablemente el gobierno apuesta a profundizar el atraso cambiario de cara al año electoral. Esto no es una decisión inocente, el atraso cambiario será el ancla para contener la creciente inflación y al mismo tiempo mejorar artificialmente los ingresos reales de los trabajadores. Sin embargo, este tipo de cambio minará la ya débil competitividad de las empresas, lo que presionará más aún sobre el comercio exterior, la caída economía y la afluencia de dólares. Repito, la actividad del swap con China, los acuerdos con empresas cerealeras, las licitaciones de las frecuencias 3G y 4G, sumado a alguna emisión de algún que otro bono, ha logrado estabilizar la dinámica de las reservas del Banco Central y pinchar las expectativas de depreciación del peso. Queda claro que la principal apuesta del gobierno para el año 2015 es utilizar todo lo que sea posible el atraso cambiario para tratar de dinamizar el consumo privado y contener la dinámica inflacionaria. La llegada de Vanoli a la titularidad del Banco Central de la República Argentina ha hecho que el titular, que tendría que ser autónomo, en realidad está trabajando en tándem con el ministro de Economía, Axel Kicillof. Y eso para los mercados no dejó de ser una señal. Desde su desembarco en la silla que ocupaba Juan Carlos Fábrega, el tipo de cambio de referencia se depreció en promedio un 0,5 mensual, donde estamos teniendo una inflación del 1,8. Es decir, si nosotros tenemos una inflación de casi el 2% por mes y el dólar en ese mismo lapso de tiempo me aumenta un 0,5, indudablemente hay un atraso cambiario. A esto agreguémosle que al mismo tiempo todas las monedas de la región se están depreciando en relación con el dólar, con lo cual Argentina no solamente tiene atraso cambiario con respecto al dólar, sino también lo tiene con respecto a su principal socio, por ejemplo, Brasil y el real. El 2015 el dólar va a actuar como una semiancla o un ancla inflacionaria. El gobierno lo va a mover en línea o por debajo de la inflación del INDEC. Esto busca moderar la suba de precios y mejorar los salarios reales de los trabajadores. La negociación con los soldados dará algunas pistas sobre la posibilidad del gobierno de lograr acceso a dólares en el mercado voluntario de crédito luego del fracaso de algunas emisiones de bonos como fue el Bonar 24 adentro. Si no se consiguen más dólares, es decir, si Argentina no consigue más dólares del mercado internacional, va a ser inevitable que el cepo siga y siga por mucho tiempo. Esto tendrá sus costos en la brecha del dólar, es decir, en la diferencia que hay entre el dólar oficial y el dólar paralelo, va a tener sus costos en las tasas de interés y va a tener sus costos en el nivel de actividad. El camino que ya recorre el gobierno K indudablemente va a dejar una pesada herencia para el que venga después, sea del color que sea. Esa herencia va a ser un enorme atraso cambiario acumulada con una tasa de inflación de dos dígitos, y eso trae implicado que desarmar ese combo no sea de un día para otro, sino más bien que lleve hasta inclusive años. Con lo cual, ¿qué estamos queriendo decir con esto? Que lo que vamos a vivir en el 2015 de esta economía planchadita no es ni más que una pesada mochila que le queda al próximo gobierno, que no la va a poder solucionar esos temas simplemente apretando un botón, sino que va a ser todo un proceso y un proceso largo. De esta forma terminamos, nos vemos el día miércoles, vamos a ver qué pasa en materia económica entre todo el día de hoy y el día de mañana, y si no, el día miércoles hablamos un poco de cómo estar atentos al tema de los gastos y los gastos familiares en momentos de vacaciones. Nos vemos el miércoles, hasta luego.